Speedy González en Sueños de Queso. Tampico. Oye, José, ¿quieres hablar de esta terrible hambruna de queso? ¿Eh, José? No. Mi estómago no deja de decirme de esa hambruna de queso. Así que cierra la boca. ¡Ay, mamacita! ¡Mi pobre estómago! ¡Adiós, muchachos! ¡Me morí de hambre! ¡Pero no encima de mí! ¡Hazlo en otra parte! ¡Oigan, amigos! ¡Tuve un sueño maravilloso! ¡Y se trataba de queso! ¡Creo que me volveré a dormir para una segunda porción! ¡Queso cheddar, camembert y suizo! ¡Muchos quesos! ¡Ay, Chihuahua! ¡Pero qué bonito sueño! ¡Hasta puedo oler el queso! ¡Ay, deja de soñar tan rico! ¡Yo también puedo olerlo! ¿Eh? ¡Un barco con queso! ¡Y no vuelvan! ¡Montón de condenados ladronzuelos de queso apestoso! Todo ese queso y no podemos comer ni una miga. ¡Nos moriremos! Creo que mejor me mato. ¿Me sostienes mi sombrero, amigo? Me puedo quedar con tu sombrero cuando ya no estés, Fernando. ¡Alto, alto! ¡No dispares! ¿Por qué no le decimos a Speedy González que nos consiga el queso? Es el ratón más veloz de todo México. ¡Speedy González! ¿Y tú puedes traerlo? ¡Claro que lo puedo traer! ¡Le gusta a mi hermana! ¡A mí también me gusta su hermana! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¿Me hablaron, muchachos? Sí, hay mucho queso blanco y amarillo, pero hay un gato así de grandote. ¡Ah, caramba! Sí, amigo. ¿El gato es estúpido? ¡Hola, gatito! ¡Voy a subir por el queso! ¡Ah, sí! ¡Quiero ver que lo intente! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ahí voy otra vez! ¡Yeeha! ¡Yeeha! ¡Yeeha! ¡Puedes venir, arriba, pero arriba! ¡Ya no saldrás! ¡Éstale, éstale! ¡Hija! ¡Lleva! ¡Hija! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Y arriba, arriba! ¡Ándale! ¡Hiji! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Hija! ¡Lleva, lleva! ¡Tomen más que eso! ¡Hija! ¡Y arriba, arriba! ¿Nervioso, gatito? Sí. Bodega número 3. Mantenga la puerta cerrada. ¡Oye, Speedy! Lo estuve pensando. No seré tan envidioso. Así que decidí que tú y tus amigos coman algo de queso. ¡Puedes venir por él! ¡Ven, amigos! ¡Es un gatito bueno! ¿Seguro que no lo quiere? ¡Seguro! ¡Es para ustedes, amiguito! ¡Anda, tómalo! ¡Es tuyo! ¡Tómalo! ¡Está bien! ¡Gracias, señor gatito! ¿Qué vas? Se me había olvidado esta tontería. ¡Hija! ¡Y arriba, arriba! He dicho que si no puedes contra ellos, úneteles. Me cae bien este gatito. Está muy mal de la cabeza. ¡Qué loco!